Bueno, aquí estamos en A Vos Ciudad, en Radio Ancasti, en nuestro blog, en Facebook, y los teléfonos. Sí, 154-52-52-56, 44-36-200 y 44-36-400. Bien, bueno, aquí está la gente hablando de cine y de piratería, a mí no me gusta. Qué cosa fea, che, ¿cómo puede ser? No me gusta la piratería en el cine, no. Bueno, hoy tenemos un invitado que es amigo de la casa, Cristian Morales. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día, es la primera vez que vengo a la radio que vos estás. Ah, sí, es verdad, porque siempre que viniste, mirá, no estaba yo. Yo pensé que era Dimas, que hacía, sí, que era ventríloco. Hacía un conjuro. Claro, claro. Ah, nos conocemos ahora, claro, personalmente. Bien, tenés anteojos, mira vos, ¿viste? No sabía. Es la primera vez. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Bien, bien. Está muy linda la mañana para caminar, está claro, ¿eh? Está hermosa. Sí. Me gusta caminar los días que está un poco fresquito. Claro. Y hago como el trayecto largo, ¿viste? Estaciono lejos para venir, claro, caminando. Claro, uno estira un poco más las cosas, sí, para disfrutar un, sí, poco más. Sí, sí, sí. Está muy lindo. Está bueno estacionar lejos y caminar un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Cristian, te invitamos para que nos hables de las industrias culturales, porque, bueno, aquí en la provincia de Catamarca están trabajando, ¿no es cierto?, desde una dirección de, precisamente, de industrias culturales, que depende de la Secretaría de Cultura, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Depende directamente de ahí, ¿no? Está bien. ¿Y qué es lo que hacen ahí en, o qué son las industrias culturales? Con las industrias, cuando se llevó a cabo el subir las actividades culturales al nivel de industrias, uh-huh, no solo se les da un, uh-huh, presupuesto más grande a nivel nacional, sino un lugar muy importante. Vos pensás que es el 3,5 del PBI nacional es de las industrias culturales y las industrias creativas. Con eso es el cine, el teatro, el mundo editorial, hasta, uh-huh, entra la cuestión de la gastronomía gourmet, uh-huh, la danza. ¿Por qué? Porque se mueve mucho. A mí se me dice, bueno, un libro. Yo vengo del mundo de la editorial, ¿no? Te dicen un libro, ¿qué mueve en la economía? Mm. Y un libro que vos, Basilio, es un libro, ¿no? Bueno, ahí tenés a un corrector que tenés que pagarle, a un diseñador, al ilustrador, al fotógrafo, hay un flete que va a tener que hacer el transporte, distribuirlo, las librerías van a ganar si lo venden, el autor va a ganar los derechos, va a recibir su parte de derecho a autor. Alguien le tiene que comprar el papel, alguien le tiene que comprar la tinta, la impresión. Mm. Con un solo libro pusiste a 11 personas a trabajar. Claro. Entonces, ¿cómo se empieza? ¿Viste? No es un libro nada más. ¿Cómo se empieza a armar todo el panorama? Una red. Sí, toda una red. Si hicieran muchos libros, también empieza como los transportes tienen más para mover, la distribuidora, claro, más libros para mover. Todos salen ganando. Todos van sumando un granito más de arena a sus economías. Claro. Cuando se empieza a restringir, que empiezan a ingresar libros ya hechos desde otros lados, todo eso se cae. ¿No? Con esta idea de la apertura de los libros de importación, para las librerías sería, como una vez ya lo conté acá, serían más libros para vender. Claro. Nada más mercadería, pero en el medio todos los emprendedores que diseñan, que dibujan, que corrigen, ya vienen los libros hechos. Sí. Entonces, mirá cómo ese castillito de naipes se desarma. Sí. No lo ves, ¿no? No, es interesante ver cómo hay toda una red, como vos bien decís. A propósito, ayer estaba comentando a Dimas que ayer veía un documental de la crisis silenciosa de Finlandia, porque se está derrumbando su economía, porque ya no venden madera para producir papel, porque la gente lee todo por la pantalla. Y cómo... Y todo lo que contaban, todo lo que generaba esta industria, y cómo ahora piensan, bueno, ahora con la internet, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar el comercio electrónico, entonces van a tener que embalar las cosas que venden, y ahí está la madera de nuevo. Entonces buscan toda, ¿no es cierto?, la red de cómo, lo que las cajas y la comida y qué sé yo, etcétera, etcétera. Y siempre está, claro, la actividad económica no tiene que ver con algo estático, sino que genera todo un sistema, ¿no es cierto?, que mueve todo el aparato productivo. Bueno, las áreas de industrias culturales, tanto en la provincia como en nacional, intenta de una manera esto. Usted es un emprendedor cultural, alguien que está dedicado al dibujo, a la danza, a la fotografía, a lo que les contaba, esto, la gastronomía gourmet. Sí. Bueno, lo principal, viva de eso, ¿no? Claro. Esto de vivir del arte, ¿no? Yo decidí ser músico. Nadie me puso un arma en el pecho para que me dijera, vas a ser músico. Es una, sí, fue una decisión mía. Bueno, vamos a actuar en consecuencia a eso. Quiero vivir de la música. Bueno, las áreas de industria cultural están para eso, para, claro, enseñarte cómo hacerlo. Porque en las carreras artísticas, si algo falta, es la parte, vamos a decirla, de contabilidad, la parte de economía. O sea, claro, nos recibimos del conservatorio y ahora, ¿qué, cómo hacemos? Claro. Porque los que hicimos la carrera de conservatorio no queremos ser docentes, queremos vivir de la música. Bueno, ¿y, claro, qué, cómo tengo que ver un contrato? ¿Dónde, quién me tiene que contratar? O sea, tengo que ir al Estado. Hola, soy músico, contrátenme. ¿Por, claro, qué, te diría el, la otra persona? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que el mercado anda buscando? A través me estaba dando una capacitación en Córdoba y un músico de concierto me dice, acá no me va, estudié música clásica muchos años, acá no me va muy bien, hice una gira por el norte, había hecho una gira por Jujuy, por Salta, no le había ido muy bien, pero le había ido excelente en Europa. Y bueno, música clásica, Europa, claro, es como que la pegaste, digamos, claro, o sea, es como que está más, el resto tenés que inventar el nicho, claro, o ver a dónde, en todas las ciudades. O sea, ¿podés tocar música clásica en un barcito? No podés tocar música, entonces tenés que encontrar cómo. Pero a veces esas cosas que parece tan sencilla de pensarla, uno sale y los hablas a los artistas y no está muy desarrollado, ¿no? O sea, con los chicos, diseño, ¿no? Los que hacen, estamos trabajando con gente, podemos hacer propaganda a emprendedores, con la gente de Adolfina Vitti, ¿no? Hace unas hermosas carteras. Entonces, bueno, los diseños son maravillosos, entonces ponerme a pensar cómo poder hacer para que el cuero me salga más barato, pero no bajar en la calidad jamás, cómo poder hacer para vender al por mayor o vender afuera, que no sea solo por el pedido del Facebook, desarrollar más el Facebook para que se vendan muchos más, qué plataformas de pago. La gente quiere ver que vos vendes una cartera. No tengo página, Facebook, que es mucho mejor que tener una página. Sí, las páginas son una institucional, nada más. Bueno, hay sistemas de pagos que le permitís al que te estás viendo el Facebook que con el botón te lo pueda comprar en 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés. O que imprima el cupón para pagar acá en los locales estos donde pagas algo. Entonces, mira cómo te lo acercaste. Y capaz eso es mucho más barato que tener un local. Además, capaz el local no te sirve tanto porque con esto hay convenios con los correos, por ejemplo. Le explicamos a los emprendedores que donde lo paga el cliente, que todos hemos comprado para así, lo vas a buscar a un correo privado. Entonces, no todo lo que puedo hacer, un montón podés hacer. Entonces, las áreas de industrias culturales están para eso. No es una cuestión que se te va a dar un subsidio para algo, sino a ver qué vendés, qué estás haciendo. Veamos si es, por ejemplo, hago zapato. Bueno, fijémonos si es lo que se está vendiendo. Veamos cómo podemos hacer más atractivo. Veamos el packaging. Veamos cómo podemos hacer para ubicarlos no solo acá, sino en otros lados. Cómo podemos lograr que a un local que vende zapatos justo el tuyo te contacte para que vos puedas venderlo, no uno o dos, sino venderles 20 pares por mes. Sí, te iba a preguntar ahora, pero las industrias culturales están referidos más bien a esto, a la cultura, ¿no es cierto? O sea, y estoy diciéndolo mal, o sea, a ver lo que te voy a decir, discúlpame si me expreso mal, ¿cómo vender cultura? Claro, porque este es comprar y vender cultura. Comprar y vender cultura. O, si querés, poder vivir de eso. Chicos que hacen teatro, ¿por qué tienen que tener un kiosco y cuando tienen tiempo libre hacer una obra entiende, de teatro? Se entiende, entiendo. Pero bueno, veamos cómo hacemos para desarrollarnos. Claro, es un trabajo. Porque hay una relación, ¿no? Economía y cultura. Es como que no van de la mano. Pero vos, Dimas, que ilustrás. Estás dentro del mundo de la cultura. Claro. Ilustrás. Bueno, vos tenés que comprar el pan todos los días. Entonces, ¿por qué no con mi trabajo de ilustrador? Pues yo quiero ser ilustrador, siempre lo mismo. Nadie lo amenazó a Dimas, vas a dibujar, Dimas. Es una división de solo Dimas. No pasó. Nadie te dice, no, viste, podría haber sido otra cosa. Dijo, pero no, che, voy a dibujar. Bueno, ¿por qué no podés vivir de eso? Ahora, es muy interesante, esto se ha instalado, me parece, ¿no?, en Latinoamérica en los últimos años, porque uno ve otros países también latinoamericanos que hablan mucho de las industrias culturales. Pero hay que hacer un trabajo de concientización y de educación muy grande también en la sociedad, porque la gente puede llegar a entender que esto de las industrias culturales puede formar parte de un relato, ¿no es cierto?, de determinado sector, ¿no es cierto?, y que incentiva esto de generar vagos y ñoquis. ¿Qué es eso? ¿A nos pasa? Digo yo, no sé. ¿Puede ser porque se te habla? Pueden decir, porque el comentario de la gente por ahí es... todo tiene que tener un costo y un beneficio, ¿no es cierto? Todo tiene que tener... por eso está bueno que haya funcionarios CEOs, porque ellos manejan, ¿no es cierto?, el costo y el beneficio. ¿Y cómo puede ser que... Yo digo lo se escucho, ¿no? Como está en un bar sentado y escuchar. Me encanta y eso, cómo, la claro, gente dice. No, sí, amigos, ¿viste? Claro, ¿viste el vago ese que hace teatro y vive de eso? O sea, es como una cuestión de mucho prejuicio, ¿no? Nosotros lo permitimos, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo hacer? Por eso te digo, el trabajo más interesante ahí es la concientización y la educación, de entender que eso no forma parte de relatos. Bueno, nos pasa, yo durante los años pasados también estaba analizando proyectos viniendo de otras provincias. Sí. Mucho... que se canalizaban por medio del MICA, ¿no? El MICA es el Mercado de Industrias Culturales de Argentina. Uh-huh. Una de las cosas principales es convencerlos al que está realizando esa actividad que puede vivir de eso. La primer traba era de los mismos emprendedores. Claro. Bueno, yo hago esto, pero viste, claro, hago estas cositas de crochet, pero no son tan lindas. Es como que abajo. Como que te pedían permiso, claro. Bueno, ¿y cuánto está? Y lo que vos quieras. Y yo siempre digo el mismo ejemplo. Vos cuando vas a comprar el pan, el panadero te pesa los miñones, uno con 12 con 20. Te saca uno, 12 pesos para redondear. Claro. Pero no es que te regala ese no te lo regala. Claro, claro, claro. Pero ¿por qué nosotros, no el músico, esto de acostumbrado por mucho tiempo a la cerveza, ¿no? Y a la pizza. Con suerte. Con suerte, ¿no? Claro. Pero por el otro lado... El músico le llenó el bar que si bien, che, me ato la cerveza que te hice consumir, claro, y todo lo que estuvieron comiendo, y a mí me da dos cervezas obviamente porque claro, tocando, pero el músico, y me pongo el ejemplo porque muchos saben que también es músico, no las creíamos, claro, como no las creíamos, che, no te puedo pedir más que esto, ¿no? Como diciendo, algunos también después se van al otro extremo que te piden un montón, claro, pero hay que equilibrar. Pero hay una cuestión que siempre en los proyectos es, la primera barrera a romper es esta del mismo productor, ¿no? Del mismo teatrero, del mismo músico, del mismo artesano, del mismo del que hace libro. Sí, ¿no? La culpa no es del chancho ahí. Es como diciendo, sí, bueno, podré hacerlo. Y, claro, ¿viste? Con la música, y estudié 14 años el conservatorio, chiquito, ¿podré vivir de esto? Y mirá, esos 14 años que le dedicaste a esto, y sabemos lo que es estudiar música mucho tiempo, ¿por qué no? ¿Por qué no podés? Estamos con Cristian Morales, que está hablando de las industrias culturales. Sí, hoy estoy medio negativo. No, pero no, está muy bien. No, pero está bien porque no se pone a pensar. El optimismo. Sí. Es súper interesante lo que estás diciendo, ¿no? Es muy interesante realmente porque, bueno, habla del empoderamiento de la gente, de entender que lo que uno ha estudiado es realmente de lo que uno puede vivir, ¿no es cierto? Ahora se ha instalado como, bueno, habrá que hacer cosas que no nos gusta hacer. Porque, ¿y por qué? ¿Por qué no puede ser que vos tengas que hacer cosas que te gustan hacer, ¿no? ¿Por qué? Ahora, acá tengo un proyecto que lo asesoraba yo de manera separada, que es, si no voy a decir la marca porque no hace falta, pero sí, es un salón de té que hay acá. Sí. ¿No? Que quieren armar las chicas un barcito. ¿No? Y tienen como que el bar únicamente tiene que vender medialunas, tortilla, tiene que tener como un servicio muy estandarizado, y ellas querían hacer... Muy estereotipado. Y ellas querían hacer pastelería europea, con sirviéndote el té en hebras, de alguna manera especial, distintos, menos mesas. Y el resto le comía la cabeza que no se puede. No te rinde. No te rinde. Ahí está. Sí. Y está, y son felices, van creciendo, les va bien. Es el único lugar donde puedes comer tortas europeas, que te sirven el té en hebras de una manera, una variedad de té enorme, y no el saquito, viste que a veces vas al mozo y decís, un té de té, no sé, un té, nada más, ¿viste? Que te dan tres opciones. Sí. Claro. Y mientras tanto, el conjunto era que no se puede, de que no... Cualquier cosa que vos creo que lo encares. Y ahí claro. Sí me pongo optimista, desde el lado de que, che, esto me gusta, y lo haces. Es muy difícil que desde ese optimismo, che, a mí me gusta hacer esto y lo voy a hacer, aunque sea lo que tenga que pasar, lo voy a hacer, y es muy difícil que te vaya mal. Claro. No sé si te va a ir excelente al otro día, que vas a venir una Ferrari con tus ganancias, pero esto de que no se puede, lo primero que te dicen, no se puede. No, si los bares no venden media luna nada más, no se puede. ¿Viste? Claro. No funciona. Claro. Y ahí está, un barcito céntrico. Bueno, y eso es industria cultural, porque agarra también la parte de esta gastronomía gourmet, digamos, claro. de una manera. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué no? No, seguramente. Yo te pongo el ejemplo. Yo, cuando de charla, pongo algunos ejemplos y lo pongo a Dimas. Sí. Con cosas buenas y cosas malas, así no se entera. Sí, sí, sí, sí. Pero de cosas buenas y cosas malas, porque con Dimas tenemos un arreglo de palabras que es muy divertido. Sí, que durará, te aseguro que durará fácilmente un lustro más. Sí, tranquilo. Pero bueno, esto de... es un ilustrador muy conocido, podría estar... Él quiere ilustrar, le va bien, termina ilustrando. Sí, has hecho portadas desde CD, has hecho disco, libro, has participado. Y bueno, claro. Si, años atrás voy a ser ilustrador. No, te pueden estar, hoy mismo a alguien le decís, te puede decir, che, quiero ser ilustrador, y te pueden estar comiendo la cabeza diciendo que no lo puedes hacer, que es imposible, que para qué haces eso. Ahora, la gente puede recibir asesoramiento, ¿no es cierto? Sí. De todas estas cuestiones que vos estás diciendo. ¿Cómo es, ¿no? Bien. El sistema? Por el Facebook pueden sacar, la palabra es sacar turnos, vamos a decirlo. La palabra es sacar turnos para que no se me junten mucho, ¿no? Por el Facebook de Industrias Culturales Catamarca, nos pueden encontrar ahí. Sí. O en el mail de industriasculturales@gmail.com. La idea es que nos muestren qué están haciendo, nosotros le damos un turno, nos juntamos de a tres, de a cuatro emprendimientos o solamente con ellos, nos cuentan qué hace y empezamos a evaluar los que son, cómo pueden ver por redes, ver los modelos, ver qué boca de expendio tienen, ver cómo se están manejando, cómo va a estar costo. Empezamos a trabajar con ellos, no una sola vez, sino todas las veces que sea necesario. Sí, sí. Y eso es gratuito, es mandar por el Facebook, nos contactan de Industrias Culturales Catamarca, o por el mail, industriasculturales@gmail.com. Y ahí nos muestran, nos mandan fotos y nosotros los ayudamos mucho. La tarea nuestra es ayudarlos a desarrollar, asesorar y desarrollar la marca, ver si me dice, hago esto pero vendo poco, bueno, intentar descubrir por qué se vende poco, dónde se puede vender más, cómo puede bajar los costos en comprar productos desde a muchos que utilicen el mismo material. Entonces es un camino que nosotros los acompañamos, ¿no? Entonces, y vamos acomodando los horarios a los horarios de ellos, ¿no? Hay turnos durante todo el día. Así que no dejen de consultarnos, de mandar fotos y de ver todas los talleres que vamos dando. Ahora el jueves tenemos uno, el jueves que viene, a las 10 de la mañana, en la biblioteca Julio Herrera, que se va a hacer sobre ventas por medio de redes sociales. Ah, mira vos. Así que están todos invitados. Ahí. Tienen que inscribirse por una cuestión. Bien. ¿Es gratuito el curso? Es gratuito, son todos gratuitos. Son todos gratuitos. Bueno, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Así que ya le vamos. ¿Están trabajando con Nación desde provincia o ya no se ha desarticulado todo esto en Nación, no? Nación está. Yo no he hablado con gente que es del gobierno anterior, que se mantiene. La